Ya sabéis, bueno. Estoy grabando, para Ah, que vale. sepa. Bueno, evidentemente para que se quede en constancia, pero es para. Luego lo Ah, cortaré y vale. nos va a quedar una entrevista tal. Sigue diciéndome las gaviotas, ¿sí? No, las gaviotas, sí, aquí por lo menos se matan a las palomas, no sé, las picotean y sí, las matan y incluso se las comen a bocados, porque yo lo he visto. Bueno, claro, cuando veo eso no me quedo ahí mirando, ¿no? Paso de largo, pero porque me da cosa, pero sí, aquí están las salvajadas. Y qué te iba a Y decir, sí. eso que surgió así de, no sé, de casualidad, ¿cómo te planteaste pues un poco sacarle más jugo, más fruto y bueno, que se ha convertido prácticamente en toda una ocupación, ¿no, Carla? Sí, bueno, sí, ya te digo, bueno, bueno, la rescatamos, tal, esto fue en 2012, tal, y la paloma ha durado 7 años, ha vivido 7 años por ahí, y no, y es lo que he contado varias veces sobre verano de 2020. Es que me vino la inspiración, no sé cómo decirlo, simplemente Te surgió. surgió, sí, me acuerdo, estaba con otra amiga, yo vivo aquí cerca de Montjuïc, y entonces, bueno, es la montaña de Barcelona, y hay como unas mesitas así al aire libre, como un rollo merenderos, y estábamos ahí pasando la tarde y pues fuimos ahí a pintar, ¿no? Y nada, bueno, mi amiga pues pintaba, ¿no? Bueno, sus cosas, lo que le gustaba. Y claro, yo digo, ¿yo qué puedo pintar? Dibujar, pintar. Y nada, y ahí se me ocurrió, dije, ay, pues voy a dibujar, bueno, tórtolas, ¿no? En este caso, tórtolas turcas, que es la que era mi mascota. Y además que aquí en Barcelona, bueno, hay un montón. Están las palomas normales, las grises que hay en todos los lados, y luego están estas que son tórtolas turcas, que son más esbeltas, tienen el collar negro así. Y digo, ay, y encima en Montjuïc es donde la rescaté yo, así que. Y hay un montón también. Y digo, ay, pues ¿por qué no dibujo? Empiezo a dibujar, ¿no? Esto, tórtolas. Y fue así, es que realmente fue así, no hay mucho más. Fue así, empecé a dibujar. Bueno, y ya te digo, primero fue en bolsas, me acuerdo, eran bolsas de estas de tela, las tote bags estas que se llevan, ¿sabes? Estas que se cuelgan en el hombro. Y luego digo, bueno, pues claro, digo, uy, claro, yo ya le vi la parte como comercial, ¿no? De que no fue mi intención al principio, porque ya te digo, era en plan, yo en ese momento era verano, no estaba haciendo nada en ese momento. Y bueno, como hobby, como digamos, como actividad al aire libre, ¿no? Pues va, pues pinto pues palomas, como si se me da por pintar un paisaje, ¿no? Y ya te digo, luego poco a poco, pues claro, el tiempo va pasando y tal, y digo, ay, pues digo, bueno, entonces empecé a dibujarlas en, bueno, en lápiz, papel y lápiz, ¿no? Y digo, ay, pues puedo hacer. Ya como vi como, bueno, visionaria en el sentido de, digo, ay, pues puede ser algo chulo, en plan, pues como un dibujo de estos conocido, ¿no? Que se puede, pues, que hacer muchas cosas, ¿no? Digo, pues. Para el futuro, pues puedo hacer, pues primero, ¿no? Bolsas, ¿no? O láminas, que también hice después. Y luego, pues se puede estampar en cualquier producto, porque pues como cualquier personaje de estos dibujos animados que conocemos, ¿no? El Snoopy, el Garfield, Cualquiera, los exactamente. pitufos, cualquier dibujo de estos no conocido. Y me salió así, y digo, ay, pues ¿por qué no? Entonces por eso se me ocurrió el nombre. Digo, un nombre así que. Y por eso, bueno, Dobemanía, bueno, como quieran llamarlo, ¿no? Y claro, porque Dove es tórtola en inglés y bueno, quedaba bien, ¿no? Y bueno, y no estaba creado porque, claro, lo miré, digo, a ver si. No existe en plan en el mundo, ¿no? Y Dove, pues bueno, Dove, el tórtola y manía, pues de manía, ¿no? Y porque me gusta mucho, ¿no? Y pues digo, ay, pues queda bien, no sé qué. Y entonces empecé a crear, ¿no? Bueno, creé el logo, ¿no? En el ordenador. Y digo, ay, pues queda bien, en plan, como marca, ¿no? Como ¿Y qué tal está una marca funcionando? de. ¿Qué tal te ¿El está qué? funcionando? No, y bueno, pues eso, entonces poco a poco fui ya te digo, fui sacando las láminas, ¿no? Claro, a nivel, digamos, local, ¿no? Para gente que me conoce, familiares, amigos, ¿no? O amigos de amigos, ¿no? El boca a boca, ¿no? O mi madre conoce a sus amigas y sus amigas tienen, pues, nietos o hijos o lo que sea, así, ¿no? Sí. Y bueno, pues así poco a poco, ¿no? Y bueno, y ahora el libro, ¿no? Que es el libro que he sacado ahora. Pues claro, ya te digo, cuando ya fui haciendo más ilustraciones, ¿no? Más y más de varias temáticas y tal, y ahí, pues, ¿por qué no hago un libro, ¿no? En plan chulo, así, pues como para los niños, ¿no? Para, pues, por ejemplo, en este caso, profesiones y deportes, que tengo más temáticas, ¿no? Pero bueno, ahora, Sí. pues, estas para empezar. Y así los niños, pues, lo ven, como es todo muy, es ilustrativo, ¿no? Los dibujos, pues, Sí, los sí, niños, sí, pues, le gustan los libros con dibujos, ¿no? Porque a mí sí. también me gustaba. Lo primero que se fijan en es en el dibujito. Y entonces estoy y digo, ay, pues ¿por qué no lo saco? Tal. Entonces, bueno, ya cuando ya tenía todo el material, más material, pues nada, contacté con la editorial y ya ¿Tuviste fuimos muchos trabajando. problemas para que la editorial te diera el ok? Porque no es normal que una editorial, la gente que empieza, le dé tanta cancha. No, claro, a ver, es que es eso, ¿no? Yo, a ver, antes de, claro, pasaron meses y yo estuve, claro, yo estoy aquí en Barcelona y fui a varias editoriales, incluso Planeta, ¿sabes? Que está en la Sí. Diagonal y pues no lo tengo muy lejos de casa y que no me atendió nadie porque, pues, yo qué sé, allí no atienden nadie, claro, está el conserje, ¿no? Pero Sí. claro, ahí no, ni casa, contacta con, ya, pero bueno. A ver, ya sé que él no ni pincha ni corta, ¿no? El Sí. hombre que estaba ahí, pero como que te daban largas, ¿no? Pero bueno, oye, yo siempre tirando para adelante, ¿no? No tengo miedo a nada. Ya. Y fui a varias también, Penguin Random House, Sí. bueno, y muchas más porque aquí la sede está aquí en Barcelona, ¿eh? Sí, Hay sí, sí, muchas aquí sí. en Barcelona. Sí. Y nada, pues fui contactando por email, ¿no? Por correo, pero claro, bueno, o contestaban en plan, pues no se adapta a nuestro sello editorial o lo que sea, o bueno, ni caso, simplemente ni contestaban, ni han contestado a día de hoy. Y nada, y estuve mirando, digo, oye, pues a ver, a ver, a ver. Y entonces bueno, esta forma parte de Penguin Random House. Sí. Y nada, contacté con ellos, después ya te digo, de haber contactado con un montón. Y a ver, sinceramente, voy a ser sincera, no la conocía mucho, no me sonaba mucho, ¿no? No es Sí. en plan una editorial famosa, porque es así, no Sí, es sí, sí, conocida, sí. no tiene el marketing como tienen otras, está claro. Sí. Y nada, investigué, pues como todo, ¿no? En internet se ve todo. Y empecé a mirar esta editorial, tal. Y bueno, pues a ver, veía que más o menos pues se adaptaba a lo que yo estaba buscando, tal. Y bueno, y contacté con ellos. Pues Y les fantástico. envié primero el material. Y no, les gustó la idea, quizás, sí, es muy bonito. Hicieron como el informe editorial que hacen todas, ¿no? Antes de publicar un libro. Sí. Y no, y fue favorable, claro, les gustó. Y, ok, pues vale, pues venga, vamos a empezar a trabajar. Entonces, claro, Qué ya tuve curioso, que, ¿eh? bueno, editar. ¿Qué sorpresa te llevarías? Claro, entonces, pues vale, sí, claro, imagínate, ¿no? De las otras que no hacen ni caso, pero yo creo que ya no a mí, sí, yo creo que a nadie. Incluso si ahora hubiera por ejemplo, un Ken Follett, uno de estos ya famosos que ahora empezaran ahora y fueran hasta esas editoriales. A ver, yo, mi libro es de ilustraciones, ¿no? No se No lo soy, publicaría, digamos, no no soy se lo escritora. publicaría. Yo creo que no se lo publicarían. O sea, ahora imagínate un Ken Follett o un de estos famosos que va a una editorial. Bueno, te hablo aquí en España o cualquier otro país, pero yo creo que, a que tuviera una obra de arte enfrente, bueno, yo creo que ni lo miran, yo creo que ni lo leen, sinceramente. Ahora mismo el mundo de las editoriales funciona de forma pues bastante así, ¿no? Sí. Entonces es Bueno. te lo digo yo que Sí. precisamente estoy peleándome con productoras, canales y tal para meter series, porque yo escribo, aparte de eso, soy periodista y escribo guiones y tal. Esta mañana he estado hablando con A3 Media Son dos series que estuve Claro. en Toledo, que estaba Conecta Fiction, que es una reunión gigantesca de productores, distribuidoras, canales de televisión y tal. Yo tengo seis proyectos, entonces, pues dos les interesó, me estaba hablando y se los he mandado y tal, ¿no? Pero el problema que has ido comentando es ese, que lo complejo es tocar a quienes deben decidir qué series se producen o qué libros en su Claro. caso se publican. Y encontrar a ese tipo de gente es muy complicado. Pero bueno, te lo doy la suerte, me estoy reuniendo con Claro. ellos y al final, pues mira, encuentras un poco el camino, ¿no? El camino que te marca. Es que Pero es bueno. eso, los inicios, pues claro que son duros, no lo voy a negar. De hecho, ya te digo, si es que todo empezó en un merendero, ahí en unas mesitas aquí cerca de donde vivo, aquí en Montjuïc, con una amiga dibujando. La idea inicial fue esa, ¿vale? Y Dibujar muy evidentemente, tarde y pues simplemente, sí. fui viendo el potencial y digo, oye, pues bueno, claro, le enseñábamos a mis amigos, a la gente, ¿no? A mi familia y tal. Ay, qué bonito, no sé qué. Y oye, pues, ¿por qué no? Bueno, y a mí también me gustaba, ¿no? Sí. Incluso, aunque lo haya hecho yo, que evidentemente me gusta a mí, pero viéndolo siempre lo miro, tengo una visión como crítica, ¿no? Desde fuera, como si Sí. yo no fuera la que lo ha creado, ¿sabes? Desde fuera yo sé cuando lo hago bien y cuando lo hago mal, soy crítica en este sentido. Y digo, ay, pues está bonito, es chulo. Aparte, a mí ya te digo, me encantan la ilustración, los dibujos, la animación y todo esto. Y digo, ay, pues, ¿por qué no? Pues puede tener. Y ya te digo, y me escribía gente. Bueno, luego, claro, creé el Instagram, la página y tal, y me escribía gente de otros países, porque ahí es de Japón, de Estados Unidos, porque ahí se lleva mucho el rollo kawaii, ¿sabes? Los dibujos estos así de dibujitos de animales y tal. Y ahí, pues, oye, pues, pa'lante, o sea, a ver, no me voy a rendir. Y ya te digo, y claro que al principio, claro, pues tienes que hacerte un camino. Y es eso. Y normalmente estas empresas, sean editoriales, sean lo que tú dices, productoras de televisión o lo que sea, claro, seamos realistas. Abajo es una pirámide, arriba siempre está el director, el que decide tal, y abajo siempre están los otros, que a lo Sí. mejor ni lo leen ni nada y te dicen un no. Y a lo mejor tienen delante una obra maestra delante, ¿sabes? Pero, ah, lo miran, ah, no, ¿sabes? Pues, ¿qué te iba a decir? Yo creo que ya hemos hablado un ratito, entonces vamos a empezar ahora la entrevista. Mira, esto es parte de un programa que se llama La Revista de Radio Esperantia. Entonces, yo presento la Revista de Radio Esperantia, te presento a ti, hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Ta, ta, ta. Sí. Empezamos a hablar y al final hacemos lo mismo, pero a la inversa. O sea, yo te despido, Carla, ha sido un placer, ya volveremos a contactar, tal, tal, tal, adiós, bueno, tal, tal. Y entonces, no cuelgues, yo despido en 10 segundos la Revista de Radio Esperantia, cierro la grabación y ya pues nos despedimos formalmente. ¿Te parece? Ah, vale, sí. Venga, Sí, y ya verás que va a quedar Bueno, muy bien, en plan, tranquilito, ya verás. ah, sí, claro. Muy bien, gracias. Pues venga, empezamos y nada, y que todo Sí. salga de maravilla como sale siempre. Entonces, cinco y dentro. Vale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado al mundo de la cultura, arte, pues ya sabes, literatos que van pasando por aquí, compositores, cineastas, escritores o personas que también quieren difundir nuevas ideas en cualquier ámbito, por ejemplo, el de la filosofía, que también le damos cabida aquí en la revista de Radio Esperantia. Y hoy vamos a hablar con una chica que tiene un proyecto espectacular y además me ha llamado mucho la atención porque cuando me lo comentó Javier, que nos puso en contacto, al que saludamos, Javier Alonso, que es representante de un montón de gente fantástica. Pues le dije enseguida que sí, prácticamente había leído un par de párrafos con la nota de prensa que me comentó y me encantó. Entonces, para no seguir hablando yo solo, que esto es un diálogo, una supuesta entrevista, charla, pues presentamos ya a la persona con la que vamos a compartir este tiempo de radio en cuestión de unos minutos. Ella se llama Carla Siso, es autora de un libro que, bueno, es la culminación de un proceso bastante largo del que ella nos va a hablar. Carla, es un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo y, por supuesto, te damos las gracias por haber aceptado la invitación de Radio Esperantia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, Estoy bien, sí. me ha sorprendido muchísimo cuando me lo comentó Javier, que bueno, es un caso bastante, bastante peculiar, pero mejor que lo cuente yo, cuéntanoslo tú, porque surge prácticamente de casualidad, ¿no, Carla? Sí. Bueno, mi proyecto, ¿no? Dobemanía. Pues sí, surgió de casualidad, ¿no? En verano de 2020, pues surgió como básicamente de la nada, ¿no? Yo estaba pues con una amiga dibujando en unas mesas, ¿no? Aquí cerca de casa, ¿no? Al aire libre. Y bueno, y básicamente no sabía qué pintar, ¿no? Qué dibujar, porque mi amiga pues dibujaba sus cosas, ¿no? Y a mí de repente digo, ay, pues, ¿por qué no dibujo, pues, tórtolas turcas, ¿no? Y además, bueno, yo tuve una mascota que era una tórtola, y bueno, y me encantan las aves, ¿no? Y entonces empecé, bueno, ahí empezó un poco Dobemanía, ¿no? Realmente empezó ahí, ¿no? Ese día cuando empecé, cuando se me vino a la mente la idea esta. Y has ido pintando palomas. Lo de Dove, cuando me hablaste de Dove manía, Dove, que sería tórtola, paloma en inglés, me vino rápidamente a la mente. No sé si habrás, seguramente te sonará, aunque ya tiene un tiempecito, la canción When Doves Cry de Prince. ¿Te suena? Pues no mucho, la Bueno, verdad. yo que hacía programas de radio, bueno, sigo haciéndolos de música, pues es un tema precioso. Lo buscas When Doves Cry, cuando las palomas lloran. Un Ah, temazo de Prince. vale. Apúntatelo, que te va a encantar. Y además, incluso, fíjate, digo, le voy a comentar, a ver si, bueno, habría que hablar de derechos y tal, pero igual te vendría bien si te gusta, como sintonía, no sé, de la entrada a tu canal, etcétera, etcétera. Lo vas mirando. Y cuéntanos, ¿cómo pasas de dibujar palomas a convertir Dovemanía en, digamos, una página donde hay prácticamente de todo relacionado con palomas y donde empiezas a despuntar y además, pues surge un libro del que nos vas a hablar ahora? ¿Cómo es este proceso, Carla? Sí, bueno, el proceso, bueno, pues ya te digo, todo surgió una tarde dibujando, ¿no? Y bueno, poco a poco, pues fui creando más ilustraciones, ¿no? Primero fue en bolsas, ¿no? De estas de colgar, en tote bags. Y luego, pues ya empecé a dibujar en papel, con papel y lápiz, y fui haciendo ilustraciones, ¿no? Para mí. Y bueno, poco a poco, pues claro, le vi el potencial, ¿no? Que tenía, ¿no? Pues para el futuro, pues poder hacer pues nuevos productos, ¿no? Otras cosas que a la gente le gustara, ¿no? Y empecé a crear láminas, bueno, y otros productos, ¿no? Gorras, tazas. Y poco a poco, claro, pues vi que a la gente le gustaba, ¿no? Claro, todo esto era a nivel, como se dice, íntimo, ¿no? Pues amigos, familiares, ¿no? Y bueno, y luego el boca a boca, ¿no? Amigos de amigos o familiares, pues por ejemplo, que tenían niños, que tenían nietos, ¿no? Sí. Y hijos. Y ya te digo, y sí, fui haciendo, pues ya te digo, poco a poco más y más, hasta que surgió la idea del libro, ¿no? Hace crear un libro, ¿no? Con todas las ilustraciones que había hecho hasta el momento, pues plasmarlo en un libro ilustrado para, bueno, es para todos los públicos, ¿no? Pero bueno, concretamente, claro, es para el público infantil, ¿no? Y en este libro, que bueno, que hace nada, unos pocos meses, ¿no? Que lo he publicado, pues es para que los niños aprendan, ¿no? En este caso, profesiones y deportes. Sí. Y bueno, y que aprendan y se diviertan, ¿no? Con las tórtolas turcas, ¿no? Que es el personaje, ¿no? Que, digamos, que hago, que dibujo yo. Y bueno, es un libro ilustrado, con un pequeño texto, a modo de rima, ¿no? Para que los niños, pues, para que sea fácil de entender para ellos. y para que aprendan pues las diferentes profesiones y deportes y ya te digo, y se lo pasan muy bien. Exactamente. Carla, tuviste muchos problemas para encontrar editorial, porque claro, lógicamente los que comienzan pues lo tienen muchísimo más complicado que cuando llevas unos cuantos libros y tú, que era tu primer, digamos, publicación, pues no sé, te encontrarías con infinidad de problemas. ¿Cómo surge la idea de la editorial esta que además consigues encontrar y te publica el libro y además todo fue bastante rodado, ¿no? Por lo que me comentas. Sí, claro, a ver, evidentemente, ¿no? Cuando uno, digamos, está empezando, ¿no? Los inicios, pues no son llegar y besar el santo, como se dice. Claro, yo escribí a un montón de editoriales, claro, yo soy de Barcelona, incluso fui en persona, ¿no? A varias de ellas. Y bueno, la respuesta era, pues, bueno, que escribiera un correo o que no podían atenderme porque tenía que tener cita previa y yo pensando, vale, pero dame el contacto, ¿no? Para hablar con esa persona, ¿no? Entre comillas, para poder mostrarle, ¿no? El portfolio que tenía creado, ¿no? Pero ya te digo, era pues, era negativo, ¿no? El resultado. Y bueno, fui escribiéndole los correos a varias y es eso, algunas ni contestaban y siguen sin contestar ahora. Y otras pues que no se ajustaba pues que no se ajustaba al sello editorial, etc., etc., ¿no? Sí. Y hasta que encontré, bueno, fui mirando, ¿no? En internet varias editoriales y encontré pues esta, ¿no? Y bueno, vi que se adaptaba a lo que yo estaba buscando, ¿no? Y que bueno, me gustaba, ¿no? Más o menos. Y contacté con ellos. Y no, la verdad es que todo ha sido bastante fácil, ¿eh? Siempre dicen que el proceso es un poco. No, yo la verdad es que fue todo muy sencillo, como más o menos yo ya tenía la maqueta hecha, ¿no? Del libro, más o menos las ilustraciones y todo. Y bueno, ellos, bueno, les gustó mucho, ¿no? El informe editorial que hicieron fue favorable, ¿no? De mi libro y para adelante, como se dice, ¿no? Y ya fue todo, pues empezar a trabajar, ¿no? A editar el libro y luego publicarlo. ¿Y qué feedback has estado recibiendo desde que publicaste el libro? Porque ya una vez que lo tienes publicado, ya supongo que te llegarán comentarios, el feedback que comentamos, y es un poco el examen final, ¿no? Digamos, el examen parcial sería que la editorial te lo publique y el examen final es que la audiencia, en este caso todos los lectores, pues les den el visto bueno. ¿Qué feedback estás recibiendo, Carla? Sí, a ver, no, a ver, bueno, la verdad es que, claro, es lo que te digo, es difícil encontrar una editorial, pues sí. Y ahora, pues, claro, también es verdad que esta editorial no es una editorial, digamos, pues de las famosas, ¿no? De las conocidas, pues que tienen más marketing, que tienen más publicidad o que incluso, pues, tienen más contactos, ¿no? Lo bueno de mi caso, ¿no? Yo ya te digo, tenía, bueno, tengo mi Instagram, ¿no? Y allí pues voy poniendo las noticias, voy poniendo todo lo que voy haciendo, ¿no? Bueno, dobemanía.oficial. Y la gente, pues, sinceramente, ha sido, gran parte ha sido por eso, ¿no? En este caso, en Instagram. Luego, Pero claro, luego la gente muy contenta, ¿no? Muy contenta con la repercusión que está teniendo esta idea que tuviste hace un tiempo, ¿no, Carla? Sí, a ver, claro, contenta, sí, la verdad es que sí, siempre lo digo, es que esto surgió de la nada y bueno, y de dibujar a las ilustraciones aquí en mi casa y claro, ahora haberlo publicado en un libro, pues, y que pues cualquiera lo puede comprar porque está ahí a la venta y cualquiera lo puede ver. Sí, Pues en el post que escribiremos con la entrevista de Carla, donde podrás escucharlo en Radio Esperantia, en diferentes canales, etcétera, etcétera, podcast y tal, pues tendrás todos los enlaces de la página oficial, también del libro, etcétera, etcétera. Y Carla, antes de terminar, ¿tienes algún proyecto en mente que sea pues complementario a Dobemanía o tienes algo pensado que esté fuera? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? ¿O de momento te lo vas a tomar con calma y esperando un poco, pues que siga cuajando el libro? ¿Qué planes tienes? bueno, la verdad es que soy una persona que después de varias cosas que he vivido, ¿no? Durante mi vida, me gusta vivir el día a día, ¿no? Sí. Sí, hombre, el libro, a ver, realmente hace apenas unos meses que ha salido, ¿no? Mucha gente lo está empezando a conocer ahora, ¿no? Porque ya te digo, el libro ha salido publicado, pero ahora hay que promocionarlo y hay que darlo a conocer, ¿no? Que eso también, pues, también es difícil, ¿no? Cuesta, También cuesta. sí. Y no, quiero seguir en eso, ¿no? Y hombre, mi sueño, ¿no? Mi gran objetivo también es, pues, crear productos, ¿no? Colaborar con otras empresas o otras marcas y, pues, crear diferentes, pues, productos, artículos, pues, con mis ilustraciones, ¿no? Fantástico. Para todos los públicos, claro. Pues Carla, Siguiente objetivo. exactamente. Pues Carla, ha sido un verdadero placer y como tenemos que estar haciendo un montón de cosas, si te parece, cuando en un tiempo pues ya tengas, no sé, algo que sea digno de ser reseñado, volvemos a comentar y nos lo comentas, porque de un libro pues quizá puede salir un vídeo interesante con todas las ilustraciones que tiene, porque ahora como vivimos en el mundo de la comunicación y sobre todo la imagen está supliendo a todo, pues seguro que se te ocurre hacer algo relacionado. Carla, ha sido un verdadero placer y nada, te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo con nosotros. Te deseamos todos los éxitos del mundo y nada, y recuerda que en dobemanía.oficial, que es la página de Instagram, y todos los enlaces que ahora no recuerdo bien. Que vas a escuchar, vas a leer, perdona, vas a leer en el post de la entrevista de Carla, pues lo tienes ahí. O sea que si tienes alguna duda, ¿y dónde dijeron? Pues mira, vas allí al post y lo tienes ahí. Pues ¿dónde está la página? ¿Dónde está el libro? Pues aquí. ¿Dónde está la página oficial? Y ahí lo tienes todo. ¿No, Carla? Más o menos. Para no liar, Sí, sí, claro, sí. cuando estás escuchando y Ahí está hablando todo. y me dijo punto info, punto com, punto tal, es mejor leerlo e ir directamente. Y eso es lo que le recomendamos. Pues Carla, lo dicho, muchísimas gracias y volvemos a contactar en un breve espacio de tiempo, ¿te parece? Sí, perfecto. Muchas gracias a ti y por hacerme la entrevista. Lo he pasado muy bien. Fantástico, Carla, nosotros también. Pues despedimos a la amiga Carla Siso, autora de un libro espectacular. Tienes ahí todos los enlaces y de la página dobemanía.oficial, que lo tienes en Instagram. Ahí no tienes previa porque tienes el resto de enlaces. Y nosotros ponemos el punto final a este segmento de la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Ya sabes que todos los programas los tienes disponibles en radioesperantia.com, en los distintos reproductores, en el podcast, por supuesto, y también en nuestro canal, que entras allí y escuchas la programación convencional en cualquier hora del día. Hasta la próxima, como digo, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Pues listo, yo creo que no ha quedado nada mal. Ya está, ¿no? Ya está todo. Está perfecto, ha quedado así. Porque yo no quiero hacer las entrevistas demasiado largas porque la gente es así, ¿sabes? La Sabor, no, gente, ya. Que sea como cortito, pero que tiene, sea propiso. sí, que sea, y sé que sea intenso, que sea conciso, porque ten en cuenta que estamos luchando contra una competencia de millones y millones de canales, ¿sabes? De todo tipo. Entonces, yo, por ejemplo, me estoy posicionando en el mundo de la cultura, que hay poco. Porque todos hablan de política, hablan de chorradas y tal y cual, pero de cultura sí, pues hay pocos que reseñen libros, que entrevisten a escritores, y no veo nada mal. Y por eso podéis Sí, hacerlo pues, a eso menudo está para que bien. digas, sí, ahí está. Pues, ¿qué te digo, Carla? Yo te mando bueno, se lo mandaré a Javier en cuanto lo tenga editado, Sí. y entonces será un post normal, como si fuera un blog, pero luego al final pues tienes el reproductor con la entrevista. Le pondré, para que te hagas una idea, le pondré una cabecera al principio, una cortinilla al final y ya pues poco más, ¿sabes? O sea, no hay nada más. Pero ya te Vale. digo, ya me dices qué te parece. Pues venga, un verdadero.